Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada programa, con mucho gusto. Los saluda Francisco Arreola, espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Me escucha tipo el Mesías, como la crema o algo así. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Apenas empezó el otoño el lunes o algo así entendí. Yo creí que empezaba el domingo, pero no, ya empezó el otoño, se viene el frío y a su servidor no le agrada eso, pero bueno, ya lo saben. Cuestión de opiniones, hay quienes están fascinados aquí en Puebla. Sí, que haga frío, yo pues a qué hora hizo calor, ¿no? Pero bueno, antes de empezar con el recuento de lo que pasó el viernes en la Arena México, como siempre, pues bueno, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones, que esta semana sí les ha quedado un poquito mal en ese sentido. Denos like, denos me gusta y tenemos ahí actualizaciones para que las chequen. También pueden visitar nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Prácticamente nos estamos apareciendo ahí de lunes a viernes, haciendo el recuento. Obviamente los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los martes con una sección de lucha libre escrita en inglés, los miércoles con lucha japonesa, que esta semana sí se las debo, los jueves con el podcast y los viernes con la columna de información, opinión escrita por el que les está hablando. Y pues bueno, también les agradeceríamos sus comentarios, sugerencias y demás, que bueno, nos ayuden a mejorar su experiencia con el programa, la página y demás artículos que tenemos a lo largo de la semana. Y pues básicamente eso es todo. Vamos a traer materia. Sí, ya vamos a traer materia. Que pues bueno, lo único relevante, por así decirlo, que sucedió el viernes pasado, bueno, el fin de semana pasado y en general toda la semana pasada, porque fue de lo único que se estuvo hablando. Pues bueno, fue la función del 81 aniversario de la Arena México. El que, bueno, su servidor de plano ya aprendió a no tener expectativas en general con respecto a este tipo de eventos, supuestamente magno eventos. Y pues bueno, en general, por lo que he podido leer, por lo que he podido leer, porque no he tenido chance de buscar los videos de algunas de las luchas de la función, que sí, ya está en YouTube, pueden encontrar la lucha estelar. Pues bueno, en general fue una muy buena función. Ese es el consenso que he encontrado en diversos sitios, en Twitter y demás. En general fue muy buena de principio a fin. En algunas luchas hasta les aventaron dinero al final de algunos encuentros. Que bueno, para los que no están familiarizados con ciertos detalles del ámbito de la lucha libre, pues bueno, cuando se avienta dinero al final de una lucha, pues bueno, esto por lo general quiere decir que la lucha fue una lucha, digamos que memorable, estuvo excelente, así de simple. Entonces, pues por lo general el público empieza a aventar dinero para agradecer agradecer este buen encuentro que su servidor ya le ha tocado vivir una vez este hecho. Quería aventar dinero, pero esto fue en la Arena Puebla. Quería aventar dinero, pero si han ido a la Arena Puebla, pues bueno, ya saben que en balcón, pues bueno, no se puede aventar nada. ¿Por qué? Porque pues hay una malla que te impide aventar cosas, a menos que la avientes muy arriba y muy angulada y de cierta forma, pero bueno, hay una malla, entonces no pude aventar dinero en esa ocasión. Pero vaya, es bastante interesante ver ese suceso en una arena de lucha. Pero bueno, en general, de hecho, si podríamos tener una escala de calificación de lucha de encuentros, digo, está la calificación del Wrestling Observer, que pues bueno, ellos dan 5 estrellas, ¿no? Está la escala MUTA, que es para definir qué tan sangriento estuvo una lucha. Y pues bueno, aquí en México tenemos del 0 al le aventaron dinero, qué tan bueno estuvo algún encuentro. Pues bueno, eso creo que sería nuestra escala, del 0 a le aventaron dinero al final de la lucha, que bueno, aventar dinero sería como la calificación más alta que podría recibir cualquier enfrentamiento. Y pues bueno, después de ese divague e introducción de escalas de calificación, pues bueno, ¿cómo estuvo la función? ¿Qué encuentros se llevaron a cabo? Recordando que iban a haber 3 luchas de apuesta, además de un enfrentamiento, de un torneo por una copa del 81 aniversario, que iban a participar damas en este encuentro, bueno, en este torneo. Y pues bueno, empezando con el enfrentamiento que abrió la noche, que bueno, fue el de la familia Casas, o en este caso representado por el Felino y sus hijos, Felino, Puma King y Tiger, que se enfrentaron a un combinado de la familia de Blue Panther, que fue Blue Panther y el Cachorro, y que hicieron equipo con Dragon Lee. Pues bueno, los técnicos se llevaron la victoria, prácticamente, a excepción obviamente del enfrentamiento, bueno, del torneo por la Copa del 81 aniversario. Bueno, todas las luchas se fueron hasta la tercera caída, pero en este caso, en este primer enfrentamiento, los técnicos, junto a Blue Panther, junto al Cachorro y Dragon Lee, pues bueno, se llevaron la victoria en esta primera lucha de la noche. Y pues bueno, de destacar el movimiento final con el que los técnicos se llevan la victoria, que fue, que lo estoy viendo aquí en la foto, y Dios mío, qué clase de movimiento es este. Es como, no, vaya, es como un castigo a la espalda, pero haz de cuenta que el que recibe el castigo está de pie, y el que está ejecutando el castigo está en posición como de suplex alemán. Vaya, se podría decir, por lo que yo estoy y por lo que entiendo de la foto, se podría decir que se está castigando la espalda, el que está recibiendo el castigo. Hagan de cuenta que si hacen ejercicio, si han hecho ejercicio, de repente les dicen tóquense las puntas, pues bueno, el que recibe el castigo hace cuenta está intentando hacer eso. Pero está bastante llamativo este movimiento, está extraño también. Pero bueno, con este movimiento de Dragon Lee sobre Tiger, pues bueno, no es cierto, no fue Tiger, fue Puma King, perdón. Los técnicos se llevaron la victoria en esta primera lucha. Insisto, un movimiento bastante extraño, pero parece que efectivo a la vez. También de destacar en la lucha que bueno, en la tercera caída, pues Blue Panther de plano rindió, no rindió, pero vaya, sí cansó al Felino con 3 topes hacia afuera del ring. Bueno, eso sí es bastante cansado. Y bueno, eso fue en general el recuento de la primera lucha. La segunda lucha, pues bueno, fue el el torneo por la Copa del 81 aniversario, en el que participaron puras luchadoras del Consejo Mundial de Lucha Libre. Por ahí estuvieron Princesa Suhade, estuvieron Seuxis, estuvo Goyacón, estuvo Marcela, estuvo Estrellita, estuvo Amapola, estuvo Dalis la Caribeña y también estuvo Tiffany. Y pues bueno, la copa se va para el bando rudo. Se fue la ganadora de este torneo, pues bueno, fue la puertorriqueña Seuxis, que derrotó a Marcela con, que bueno, fue una noche de movimientos extraños y variantes. Derrotó a Marcela con una especie de martillo negro. Sin ser un martillo negro, es como una variante de martillo negro. Aquí en la crónica del consejo la describen como una roca, o bueno, nombran al movimiento como roca. Yo lo veo, bueno, está extraño el nombre, pero vaya, ves el movimiento y es una variante de martillo negro, simplemente un castigo a las cervicales, aunque al final no la descalificaron ni nada por el estilo. Y con este movimiento tipo martinete, tipo martillo negro, pues bueno, Seuxis se coronó como la ganadora de la Copa del 81 aniversario. Que bueno, de esta lucha no se habló mucho, inclusive, o bueno, no encontré tantas cosas. Pero también de lo poquito que encontré, pues dicen que estuvo bastante bueno. Insisto, no he tenido chance de ver los videos, porque también de lo que me enteré el día siguiente fue que el evento se transmitió a través de Terra. Que bueno, recordando que Terra desde hace algunos años transmite funciones del Consejo Mundial desde el domingo. Bueno, la función del domingo ya sea en la Arena Coliseo o en la Arena México, que bueno, eso cambia. También transmiten parte de la función de los viernes estelares, o bueno, de los viernes espectaculares, perdón. Pero hasta donde yo me había quedado no transmitían la función completa, transmitían como dos o tres luchas y las estelares, pues no, ahí las dejaban para después. Pero en este caso transmitieron toda la lucha, o bueno, toda la función del 81 aniversario. También por lo que tengo entendido no tuvo costo adicional. Entonces me extraña que no lo hayan promocionado, y si lo promocionaron no me enteré. Que bueno, recordamos que eso de la comunicación y la promoción, pues bueno, no se le da muy bien a la gente del consejo. Pero en este caso, en cuanto a la función en general sí les funcionó. Pero en cuanto a difundir por dónde íbamos a poder ver la lucha, o bueno, la función, ahí sí les falló. Pero bueno, voy a hacer un corte. Sí, voy a hacer un corte y regreso para comentar el resto de los combates de la función del 81 aniversario. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Eres tu mi adoración. Todo me. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Seguimos hablando de, bueno, seguimos con el recuento de la función del 81 aniversario. Y pues bueno, perdonen ustedes. Perdón. Buen timing para empezar a toser. Siguiendo con la función del 81 aniversario, lo que fue la tercera lucha fue el encuentro de relevos australianos, y que tenía como llamativo, pues bueno, la presentación de el luchador australiano Thunder, pero en el bando rudo. Y pues bueno, ya me di cuenta que la regué. No todos los encuentros se fueron a las tres caídas. Este encuentro se acabó en dos caídas al hilo. Mucho de ello, bueno, el resultado final, pues bueno, en 3-2. En el resultado final tuvo mucho que ver Thunder. En la primera caída, pues bueno, el bando técnico, que fue el equipo de Volador Junior, Valiente y Máscara Dorada, pues bueno, se llevó la victoria. Después de, bueno, eso fue en la primera caída. Mientras que en el bando rudo, pues bueno, estuvieron obviamente Thunder, estuvo Mr. Niebla y estuvo Gran Guerrero. Sí, estuvo Gran Guerrero. Ah, no es cierto, estuvo Euforia, perdón, lo estoy confundiendo. Mr. Niebla, Euforia y Thunder fueron los rudos de este encuentro. Y pues bueno, la segunda caída se acabó en descalificación. Después de que Thunder aventara hacia afuera del ring a Volador Junior, me imagino que lo tenían en un press militar y se acercó a las cuerdas del ring y lo aventó a la orilla. Me imagino que fue así, porque de otra forma no me imagino por qué lo descalificó. Está medio extraño ese criterio para descalificar a alguien porque lo aventaron al ring, o bueno, lo aventaron hacia afuera del ring. Me imagino que Volador Junior no tuvo mucha oportunidad de meter las manos. Y pues bueno, eso fue el tercer encuentro, no estuvo tan interesante como los otros. Y siguiendo lo que fue, siguiendo adelante, perdón, con lo que fue el primer duelo de apuestas de la noche. En esta lucha que, bueno, que yo recuerdo no tenían tanto historial, pero bueno, parece que no decepcionó. En lucha cabellera contra cabellera, Bárbaro Cavernario se enfrentaba a Rey Cometa, disculpen ustedes. Y pues bueno, también esta lucha estuvo, por las crónicas que he leído, vaya, muchos destacan esta lucha también. Y pues bueno, Rey Cometa de plano no se le dan las funciones de aniversario porque lo raparon para esta función. Digo, no es como si estuviera tan salado, recordando que ya desenmascaró a lo que era, ¿cómo se llamaba este luchador japonés? Que se me fue el nombre. No era Kamaitachi. Se me fue el nombre de este luchador japonés que, bueno, hizo equipo con Okumura y que los terminaron rapando y desenmascarando. Pero bueno, al final Bárbaro Cavernario con la Cavernaria, pues bueno, se lleva la victoria, se lleva, creo que es su primera cabellera, no creo que sea su primera cabellera, pero bueno, se lleva la cabellera de Rey Cometa, que bueno, fue un buen encuentro. Mucha lucha aérea por parte de Rey Cometa, mucha agresividad por parte de Bárbaro Cavernario, y con todo y que, pues bueno, Rey Cometa creo que tiene un poquito más de experiencia que Bárbaro Cavernario, pues bueno, el rudo Bárbaro Cavernario, pues bueno, se llevó la cabellera y la victoria de esta noche, bueno, para esta noche. También recordando que, pues bueno, este año ha sido como el año del Bárbaro Cavernario en varios sentidos, recordando que ganó En Busca de un Ídolo y ganó La Gran Alternativa, perdón, es que se me cuatrapean los nombres a veces. Y bueno, lo que fue la lucha semifinal, la segunda lucha de apuestas, que fue por el Campeonato Mundial de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Como campeones, Shocker y Negro Casas se enfrentaron a Roshi la Máscara. Que bueno, recordando que originalmente esta lucha se iba a dar o se pudo haber dado aquí en Puebla, pero a la mera hora la movieron para la función del 81 aniversario. Y pues bueno, un enfrentamiento más entre este grupo de luchadores, y que bueno, se dieron con todo, pero bueno, al final como que están pecando de, por así decirlo, de habladores, Roshi la Máscara, porque al final la experiencia pesó más, y Shocker y Negro Casas, pues bueno, se llevaron la victoria y defendieron su campeonato mundial de pareja, recordando que originalmente como que hicieron equipo muy a fuerzas, y pues bueno, hasta el momento ese equipo muy forzado, por así decirlo, pues está dando resultados. Y a ver qué sucede con los indeseables, los indomables o como se llamen esta semana. Y por lo pronto, pues bueno, acumulan una derrota más como equipo. Individualmente, pues a ver qué sucede con ellos y si se enfrentan otra vez por las cabelleras. Si veremos a la máscara apostando su máscara o... Sí, bueno, la máscara apostando su antifaz, perdón, a la sombra también podría estar por ahí, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Y bueno, llegando a lo que fue el encuentro estelar, lo que todo mundo queríamos ver, lo que todo mundo habíamos estado pidiendo desde hace varios años. Pues bueno, el enfrentamiento entre Atlantis y Último Guerrero por las máscaras al fin se dio. No hubo cambios de último minuto, todo bien, ya estaba pactado. Inclusive por ahí le pusieron la batalla del milenio. Un poquito apresurado ese título, pero bueno, no decepcionó, afortunadamente. No decepcionó este encuentro de máscara contra máscara. Estuvo a la altura de las expectativas que se habían creado alrededor de él. Y pues bueno, así yendo caída por caída, pues bueno, la primera caída, el Último Guerrero se llevó la victoria. En la segunda, Atlantis empató las cosas. Y la tercera, pues bueno, estuvo de toma y daca, de ida y vuelta y demás. Y pues bueno, al final Atlantis con su llave que le ha dado muchos triunfos, que es la Atlántida, pues bueno, se llevó la victoria y la etapa de Último Guerrero. Y que bueno, estoy viendo las fotos y se podría decir que aplicó la llave como se la aplicó a Villano III cuando le ganó su máscara, que aplicó primero la Atlántida así normal, no se rendía, y hasta que se hincó siguiendo aplicando la Atlántida, pues bueno, se rindió su rival. Pues bueno, dan de cuenta que así fue como Atlantis se llevó la victoria. También de destacar que bueno, este dato me sorprendió mucho, que desde ese enfrentamiento con Villano III, pues bueno, Atlantis no tenía un enfrentamiento directo, una lucha de apuestas, pero que fuera un mano a mano solamente. Eso sí me llamó mucho la atención. Eso habla, bueno, que bueno, de cierta forma no es sorpresa, considerando cómo manejan las cosas por ahí en el consejo. Además de que en el Inter por ahí estuvieron, por ahí se atravesó también Místico, que tuvo varios mano a mano. Por ahí Blue Panther tuvo un segundo aire y también tuvo un mano a mano por ahí. Pero de ahí fuera también están las jaulas y demás que hubo a lo largo de estos últimos 14 años. Y pues bueno, ¿Cómo se llama Último Guerrero? Pues bueno, se llama José Gutiérrez, es de Gómez Palacio Durango y tiene 26 años como luchador profesional. Una trayectoria bastante amplia, y que bueno, esperemos que ahora que perdió su máscara, pues bueno, no dé el bajón que muchos luchadores a lo largo de la historia, pues bueno, de la lucha libre mexicana han tenido cuando pierden su tapa. Entonces esperemos que no sea el caso con él. Lo veo, y la verdad, considerando todo el historial que tiene Último Guerrero, dudo bastante que vaya a pasar eso. Él es muy buen luchador, tiene mucha carisma. Entonces como que dudo que vaya a suceder este bajón que muchos luchadores han sufrido y del cual no han podido salir. Entonces ojalá que no me equivoque. Y pues bueno, ahí estuvo a grandes rasgos, repitiendo nada más, cómo se llama Último Guerrero: José Gutiérrez, de Gómez Palacio Durango, y tiene 26 años como luchador. Y pues bueno, siguiendo la transmisión por Twitter, no sean mendigos, algunos de los tweets que leí por ahí, hubo uno que me llamó la atención, y dije qué malditos, pero bueno, en parte sí tenía razón. que Último Guerrero es como el hermano perdido de Jorge Falcón y yo no sé, no se han llevado, o sea, oigan, acaba de perder la máscara y luego le están tirando, y le están, bueno, más bien le están echando carrilla. Digo, fue un chascarrillo por ahí que se aventó un columnista de Guadalajara, pero pues bueno, sí estuvo un poquito pasado, un poquito llevado este comentario, considerando que acababa de perder la máscara, pero bueno, ahí estuvo. Insisto, quiero ver la función, no he tenido tiempo, entre otras cosas, porque me dejaron mucha tarea de la maestría, pero espero ver la función pronto, sobre todo el enfrentamiento estelar, que es lo que más tengo curiosidad de ver. Y pues bueno, insisto, a grandes rasgos parece que fue una muy buena función, por todo lo que he leído, por los comentarios que he leído. Entonces, felicidades al consejo también porque se llenó. Algunas estadísticas dicen que sí estuvo al 100, otras que al 95, pero vaya, prácticamente estuvo lleno. Entonces, ojalá que bueno, obviamente es demasiado pedir que mantengan la calidad de sus funciones a este nivel, pero vaya, que no baje tanto, que no regrese al nivel de las funciones en donde había luchas en jaula como enfrentamiento estelar, ¿no? O sea, solo pedimos eso, que no sea tan drástico el bajón para su siguiente magno evento. Y pues bueno, ahí estuvo, insisto, fue una muy muy buena función por lo que pude recabar. Y pues bueno, ya para terminar, porque realmente en cuanto a materia de lucha libre no hubo tanto este fin de semana. Bueno, por ahí hubo una función del 50 aniversario de Mil Máscaras, pero no encontré crónicas de esa función. Y ya para terminar, pues bueno, este viernes va a haber función grabada para la televisión de AAA. Esto va a ser el próximo viernes, septiembre 26, si es viernes. Esto se va a estar llevando a cabo en el Estado de México, en Zumpango, en el Domo Deportivo Noé Hernández. ¿Qué va a estar sucediendo este próximo viernes con respecto a AAA? Ya se están, como que ya, esperemos que ya vaya tomando forma lo que va a ser el cartel para Héroes Inmortales, recordando que se va a llevar a cabo el 12 de octubre allá en San Luis Potosí. Por lo pronto, lo único que está confirmado es que se va a estar presentando el Patrón Alberto. No han dicho qué va a luchar, bueno, más bien contra quién va a luchar y en qué formato será, pero por lo pronto confirmaron su presencia para este evento, en este evento de San Luis. Pero regresando a este evento en el Estado de México, ¿quiénes van a estar luchando? En la primera lucha, un encuentro, puede decirse, como de relevos AAA, La Pimpi, Octagoncito y Niño Hamburguesa se estarán enfrentando a Mini Charlie Manson, a Carta Brava Jr. y a Mamba. Con esto se abrirán las hostilidades, allá en el Estado de México. En la segunda lucha, Fabi Apache y Australian Suicide se estarán enfrentando a Sexy Star y Eterno. Lucha en relevos mixtos, obviamente. La tercera lucha por el campeonato crucero AAA, lo que va a ser la primera defensa del Hijo del Fantasma como campeón crucero de la empresa. Pues bueno, el Hijo del Fantasma se estará enfrentando a Aerostar, que algo me dice por ahí se va a estar metiendo este luchador. ¡Ah, no se me pudo olvidar! Se me olvidó, perdón. ¡Ay! ¿Cómo no era Rey Cometa? Aerostar. Se me olvidó el nombre de la rivalidad que tiene Aerostar ahorita. ¿Por qué se me olvidó ahorita? Perdonen ustedes. Cuarta lucha, bueno, tercera lucha de campeonato. Aerostar contra el Hijo del Fantasma, que buscará defender el campeonato mundial crucero. Cuarta lucha, lucha de parejas. Jack Evans y Angélico se estarán enfrentando a Berno y a Chessman. En la lucha semifinal, lucha en relevos australianos. Blue Demon Jr., Bengala y Fénix harán equipo para enfrentarse a Villano Cuarto, a Pentagón Jr. y a Daga. Esto en el segundo enfrentamiento. Y lo que va a ser la lucha estelar, esta lucha va a estar pinta para estar bastante buena. Místesis y Psycho Clown se estarán enfrentando al Hijo del Perro Aguayo y a Tejano Jr., dos de las rivalidades más fuertes que hay en la actualidad en AAA. Y pues bueno, eso el próximo viernes en Zumpango, en el Estado de México, si lo dije bien. Zumpango. ¿A qué hora? 8:30 p.m, evento grabado para la televisión. Y pues bueno, eso básicamente fue todo. Sí, de hecho, eso fue todo por hoy, por este programa. Muchas gracias por haberle dado play. Y pues bueno, los espero la próxima semana. Yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura del desierto.